Fundamento de la Saicoya, pensamiento criollo y coya, criollo coge o vitira coma, criollo coge caracota ni feo poma, yo en el África vira y coya. Ataico, yo son con gorriayo, mira, toito ya. Ataico, mi tratamiento yo trae a España de Cuba, que eres fea. Ataico, como me llamo Goya. Ataico, el fundamento lo mira ya. Ataico, mi tratado lo tengo yo. Ataico, yo con mi secreto lo tengo yo. Ataico, palo mambo lo tengo yo. Ataico, palo canga lo juega yo. Ataico, machetero yo talanguera, wey. Ataico, yo sube la caña, la carreta, wey. Ataico, yo con solito hace mi zafra, wey. Ataico, adiós criollo cebolla. Ataico, a mi tierra guerefe yo vuelvo a agüe, agüe. Ataico, saludo a todo criollo agüe. Ataico, lo mismo blanco que chino agüe. Ataico, yo saludo a India agüe. Ataico, yo va saludando a España también. Ataico, yo tengo mi tratado en España también. Ataico, yo son arere, agüe, agüe.